Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Hay una película de terror clase B donde surgen bichos debajo de la tierra que se llama Tremor. Esta no es la banda de sonido, ¿no? No, te puedo asegurar que no. Está bien, ¿y qué es esto? Tremor quiere decir temblor en latín, también en inglés. Tremor es el proyecto de Leo Spinelli en el que mezcla el bombo legüero y el violín santiagueño de la chacarera con la electrónica. Bueno, en realidad no sé si mezcla. Hace electrónica con elementos los encuentra. Nacionales. Vamos a escuchar Viajante, que es el tema que le da título justamente al disco de Tremor. Leonardo Martinelli toca la guitarra, el charango, toca el ronroco, que es como tocarlo, como recordarlo al Cuchi, los sintetizadores, el sampler, y tiene un bandón que es, la verdad, muy bueno. Leonardo es Tremor, justamente. Sí. ¿Cómo va, Leo? Buenas noches. Hola, ¿cómo va, Diego? Bien. No, te habló Alejandro. Yo soy Alejandro, eres Diego. Me equivoqué de... De tipo. Confundí las voces. Yo soy Diego, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo sí. Bien. Estábamos hablando de tu primer disco, en principio. Estábamos hablando de tu vinculación con la Tierra. Un disco viajante, un disco landing. El primero que me estaba contando Diego, que lo sacaste, el segundo. ¿Cómo se llamaba? El primero se llamaba Landing. Sí. Y ahora estamos editando Viajante. El primero fue así, completamente independiente. Y, sí. Y ahora, bueno, este segundo ya con el apoyo de la gente de Los Años Luz, por suerte. Hay mucha vinculación con el tema, con la Tierra, con no sé, juego con el nombre de los títulos de tus discos. Nada, ¿cómo va? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás trabajando? Ve que te estás por presentar en las próximas 2 o 3 semanas este laburo. Sí, y la verdad que bárbaro, estamos contentos, es un buen momento. Primero contentos de sacar el disco, que realmente fue un... un trabajo de un par de años, digamos, de un material que se fue gestando de a poco en diferentes etapas, y al mismo tiempo también que fue un disco de cambios en relación al anterior, ¿no? Yo el primero lo había hecho completamente solo, digamos, un disco de habitación, como muy una situación muy de juego también, porque era fue un poco jugar a ver cómo combinar elementos de folclore, sobre todo el primero folclore andino, y o con objetos cotidianos y con elementos de electrónica, mientras que bueno, este segundo se sumó también que yo se fue armando una banda, ¿no? En este momento somos un trío y en vivo, y bueno, también toda esa energía de los shows se fue también impregnando un poco en los temas que yo empecé a hacer para el disco, ¿no? Así que por un lado, nada, muy muy contento con la salida del disco, y después, bueno, estamos presentándolo, tocándolo todo lo que podemos acá, y en el, la idea es también en el interior, y en marzo también estuve en el exterior, así que nada, la verdad que súper contento. Leo, es como que de a poco se va diluyendo todo lo que, digamos, el primer disco era de electrónica pura, por decirlo así, era un laburo tuyo, y acá estás ya interactuando con músicos en vivo que laburan haciendo música en el momento. Digamos, es difícil catalogar como electrónico, por suerte es difícil de catalogar el disco, que es lo que siempre pensamos cuando elegimos un disco. Te tengo que confesar que en la cocina, en el club del disco, cuando el año pasado yo escuché Landing, antes de que nos acercaras los primeros avances de Viajante, y estábamos fascinados, y decíamos, qué bueno sería poder sacar un disco de Tremor que sea disco del mes y que la gente no putee, por ejemplo, porque hay un prejuicio muy grande con la electrónica. Y bueno, y después cuando escuchamos Viajante, que fue ya a fines de año pasado, escuchamos ya algo muy adelantado, ya estaba terminado prácticamente, faltaba un mastering, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a tirarnos a la pileta con esto. Y por suerte no recibimos ninguna carta de amenaza, ninguna cosa. No, nadie se desasoció. Bomba, nada. Al revés. Anduvo realmente muy bien. Y me parece que también es un... No digo que hayas transado, pero es un disco que es menos de electrónica por ahí que lo anterior. Y que, si bien sigue teniendo una fuerte cuota de experimento, ya se permite jugar con mucha melodía, con muchas cosas que por ahí son más transitables para el oyente que no está habituado a la electrónica. ¿Lo ves así? Sí, mira, la verdad, yo te soy sincero, un poco las idas y vueltas son bastante, son muy espontáneas y depende del momento que yo esté transitando. O sea, respecto de la electrónica, yo tampoco es que me considero un músico electrónico. La verdad es que me gustan muchas cosas como muy distintas, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que sí me interesa es como tratar de no repetirme y de probar cosas nuevas, ¿no? A mí realmente me divierte mucho eso, ¿no? Y es una búsqueda, digamos, genuina, ¿no? Y otra cosa también es el tema de los prejuicios, ¿no? O sea, de los prejuicios propios, inclusive, ¿no? O sea, de meterse con cosas que en otro momento no hubiera hecho. También entre un disco y otro, a mí, digamos, cuando hice el primer disco estaba como muy fascinado con lo tímbrico también. Claro. O sea, es un disco como muy ambient en un punto. Uh-huh. Y estaba realmente en un momento donde estaba sumamente fascinado con eso y estaba realmente jugando a ver a dónde podía llegar con esa combinación de electrónica, pero también de objetos cotidianos. Pues sabes que sin conocer esa cocina que dice Diego, yo lo que encontré fue mucho cuero, madera y tripa, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y otra cosa que es buenísima, yo aparte estamos hablando con Ale de tu disco, bueno, de tu proyecto que ganó el premio Faena, que yo tengo ese disco en mi casa porque me lo compré y está buenísimo. Bueno. Y entonces yo ya tengo tres discos tuyos escuchados y puedo decir que no hay ninguno que sea parecido remotamente al otro. Y me parece que eso para un artista es fundamental. Lo que más me embola es la rutina. Y cuando un tipo cambia, sigue siendo sí mismo, pero cambia en cada disco y va a un enfoque nuevo, me parece súper vital. Me parece que es una actitud que se ha perdido hace tanto tiempo acá en la música popular o en la música argentina en general. Me parece fantástico que no tengas miedo al cambio, a seguir siendo vos, aunque cambies en cada proyecto. Qué bueno. Bueno, gracias. La verdad es que, mira, te digo, yo trabajo mucho. Realmente soy como muy obsesivo, te diría, de hacer música por un lado, pero por el otro realmente todo parte de una curiosidad genuina, ¿no? O sea, la verdad es que me nada, es lo que me fascina. O sea, a mí me gusta mucho tocar en vivo, me gusta tocar instrumentos, pero lo que más me gusta es ese momento cuando estoy trabajando los temas, como hay una adrenalina, una excitación que es lo que más disfruto. Y nada, por ahora, nada, en ese recorrido estoy contento. Viste, sé que realmente, obviamente que uno tiene también, algo que voy dándome cuenta es que uno tiene como una forma de pensar, ¿no? Uh-huh. De poner las líneas de bajo, las melodías, de plantear las cosas y bueno, también trato de luchar contra eso, ¿no? Inclusive de trabajar con diferentes músicos o de rodearme de distintas personas, probar diferentes estilos. ¿Trabajar contra tus propios criterios, decís? Y lo que ocurre es que, por ejemplo, yo me voy dando cuenta que aunque yo no quiera, hay una forma de pensar las cosas, ¿no? Uh-huh. De pensar la música, inclusive desde las estructuras musicales. Uh-huh. Y es inevitable que en algún momento empiezan a aparecer esos patrones, ¿no? Se empiezan a repetir. Y entonces, desde el momento que yo me di cuenta de eso, trato de buscar como estrategias que me obliguen a correrme de ciertos lugares, ¿no? Uh-huh. A veces es trabajar con músicos de diferentes palos, digo. Uh-huh. Qué sé yo, el acordeonista que grabó en Viajante, él es un gran músico, él toca música klezmer, toca diferentes estilos a los que yo estoy habituado. Mm. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, laburar con él fue genial, porque a mí también me empujó a correrme de ciertas formas que yo tengo de pararme, ¿no? Che, Leo, además de la alegría que provoca el disco Viajante, también da mucha alegría, y hablando justamente de músicos de otro palo, ver, por ejemplo, que compartís fechas con tipos como Axel Krieger o como Villa Diamante, por ejemplo. Sí, mira, realmente un poco también esto tiene que ver. Mi relación con músicos de diferentes estilos, digamos, sí. Yo también, no sé, he tocado con Micaela Chauque en el norte, pero también he tocado con Dale Duro, que es un músico de dubstep. Sí, sí. Realmente es un poco lo que hablamos, ¿no? De cierta cosa contra los prejuicios, ¿no? Está bueno. Realmente me interesa mezclarme y abrir la oreja y compartir y probar cosas nuevas, ¿no? Bueno, Leo, muchísimas gracias. Y quiero despedirme preguntándote dos cosas. Primero, fecha de próxima tocada. Y segundo, el nombre de ese disco premiado por Faena y dónde se puede conseguir. Bueno, vamos a, respecto de la presentación de Viajante, va a ser el 20 y 27 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación a las 23:30 horas. Ah, buenísimo. Nada, realmente los invito, creo que el disco se completa la comprensión del disco viendo la banda. Viéndolo, ¿no? Está bueno. Se termina de cerrar un poco la idea ahí. Y el sobre el disco que me comentabas, el disco que se llama Defecto Primario. Ahí está. Y es un disco difícil de conseguir, la verdad que reconozco que tengo que ocuparme mejor de la distribución, pero bueno. Está ahí en Gandhi, en la disquería de Gandhi, en Corrientes y Callao, y si no, bueno, me escriben a la página y listo. Y listo. A tres cuadras del Centro de la Cultura de la Cooperación. La gente puede ir, comprar el disco y después ir a verte. Se llama Leonardo Martinelli, vas a poder ver a Tremor el 20 y el 27 en el Centro Cultural de la Cooperación sobre Corrientes, un lugar que está muy bueno. Gracias, Leo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Lombriz del disco Tremor. Podés volver a escucharla si querés entrando en el www.notasalmargenweb.blogspot.com o podés comprar el disco entrando al www.clubdeldisco.com o podés volverlo a escuchar entrando en fmlatribu.com o en fmentransito.org.ar. Nada, era Lombriz de Tremor. Uh-huh. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. La semana pasada quise poner a Danny Elfman y Diego Lenger me corrió. Esta semana quise poner a Thomas Newman y Diego Lenger me volvió a correr. No es cierto. Esto que estás escuchando es la banda de sonido, en realidad es el opening de Six Feet Under, una serie medio enferma que le gusta a mucha gente. Particularmente no me gusta mucho. Me gusta por Six Feet Under. El opening. Claro, la apertura, el tema central, el main theme. ¿Qué cosa la colonización? Pero escucha un poquito porque está muy bueno. Escucha. Escucha. El coloniaje es así, pero escucha. Opening. Es muy, no sé, es, a mí me encanta, me parece esa clase de temas. Vos eras peronista, ¿no? Soy. ¿A qué viene todo esto? En fin, esta discusión vamos a tenerla en otro momento, Diego Lenger. Pero me parece un tema muy agradable. Sí, muy lindo. Nada, es eso. Tiene que ver con los funerales más que con las bodas. Sí. Es una, no importa la trama de la serie. es muy rara, pero no importa. En realidad la serie es horrible. Me gustaba nada más que la apertura. Está lindo. Lo que sí viene ahora es una de nuestras cosas favoritas. Sí. Por todo, por el cuento, por el personaje, porque nos acordamos de él justamente hablando con Leo Martinelli, hablando con Tremor cuando estaba leyendo los instrumentos que toca el loco en el disco, que toca el ronroco, que es como le decían a el cuchi. El ronroco es el... Bueno, no importa. El ronroco es un charango chiquitito. Sí. Ah, no, entonces me equivoqué. El rococo. El rococo es un sapo. El rococo es el sapo. Bueno, no importa. Pero está bien el equipo. Escuchemos Six Feet Under. No. En fin, presentalo a lo del cuchi. Mira, el cuchi se presenta solo porque va a estar hablando como si estuviera acá con nosotros, que es un placer muy grande. El abeloreado es... un tema, pero que lo cuente él mejor. Dale. El abeloreado es un personaje del norte argentino. A veces se nos muere algún amigo y vamos todos al velorio. Allí se da el pésame, las mujeres lloran, algún chango también lagrimea acordándose del difunto. Y en ese ambiente triste de la muerte entran al velorio. Y ya prontito el criollo se cansa de la muerte, de la tristeza, y empiezan a contar cuentos. Y los cuentos van subiendo de tono. Y por ahí hay alguna vieja que está escuchando los cuentos. Entonces pasa y dice, ¡ay! Dice, por favor, en respeto del difunto, no cuenten cuentos tan verdes. Total, la gente se calla y ya enseguida aparece algún aguardiente para mejorar la situación. Y vuelven otra vez a empezar los cuentos, o vuelve alguien a irse adentro a hablar con la mamá del difunto, con la mujer, y acordarse y llorar un poco, de acuerdo. Pero el criollo no tiene paciencia para todas estas cosas. Seguida nomás ya se olvida y está pensando en que la alegría lo puede solucionar todo. Bueno, y así va pasando el velorio hasta que llegue el amanecer con copas, sin dormir, y van a enterrarlo por fin. Bueno, llega, lo entierra, alguien dice un discurso y ya carancho a su rancho, como dicen los criollos, cada uno se va para su casa. Entonces el abeloreado, este personaje que lo quiero señalar, sale y va desubicado de la existencia, entre la pena, la amanecida y las copas, son todos desenchufantes de la realidad electrónica provinciana. Y por ahí pasa algún ejecutivo que está apurado y le pega el grito y frena porque casi lo atropella. y le grita: ¡Ah, veloreado! Ese es el aveloreado, justamente. El que ha estado en el velorio, en que no conecta naturalmente con la vida al día siguiente. Todavía está en la pena, todavía está en esa reflexión obligada de lo que es la brevedad de la vida. Bueno, y una vez se me ocurrió a mí a velorearme. Y llego a mi casa amanecido y digo, bueno, voy a componer una chacarera para el aveloreado. Y empiezo a tocar y se me entreveraban los temas, me salían unas disonancias. Y digo, ¿y cómo me voy a poner a corregir todos estos errores que son propiamente del aveloreado? Tiene que quedar así. Y así quedó. Y así les voy a tocar la chacarera del aveloreado. Es difícil explicar la alegría que provoca escucharlo al Cuchi. Nada, es eso, es pura alegría de saber que el tipo estuvo ahí en el mismo tiempo que nosotros, en el mismo planeta, y que estuvimos cerquita de él. Uh-huh. Eso solo. Para mí es un tótem, es sí. Uno de los padres de la patria para mí. Estuvo Facu Acuña haciendo la puesta en el aire, estuvo Santiago y estuvo Camilo García haciendo la puesta en el aire también, igual que el Checho en Gaiman Chubut. Sin fisuras la producción esta noche de El Gonzo Cladera y del Pato Enciso Riveros, que respetaron con a rajatabla. Estrictez el playlist que les sugerimos esta noche. No así la conducción, que estuvo completamente errática. Dividida y errática. Así que, en fin, él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev, y él, que es Diego Lenger, les va a presentar este tema que también es otra belleza de una señora con la que tuvimos el privilegio de compartir por lo menos un tiempo de nuestras vidas. Sí. No sé si yo, porque no recuerdo cuándo terminó sus días, pero Violeta Parra es un ícono de la cultura chilena y Casamiento de Negros reúne las dos temáticas que estamos tratando hoy, funerales y bodas, y aparte es un clásico. Es un tema hermosísimo desde la armonía. Si tuviera 10 minutos para explicarlo, lo haría. Como pero no lo tenemos. No lo tenemos, así que escuchémoslo y después pregúntenle a algún profesor de armonía por qué es tan lindo Casamiento de Negros. Hasta la semana que viene. Hasta la otra. Todo cubierto de negro, negros novios y pairino, negros cuñados y suegro, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego